libertad. Eso a mí me tiene sin cuidado. Cada día sé que más te quiero y me siento de ti enamorado. Me aconsejan que no vuelva a verte, que tu amor pues nunca me conviene. Pero a mí nada de esto me importa, solo sé que tu amor a mí viene. Muchachita, para mí serás ese amor que un día soñé, todo bello de felicidad. Muchachita, para mí serás. Tu amor pues nunca me conviene, pero a mí nada de esto me importa, solo sé que tu amor a mí viene. Muchachita, para mí serás ese amor que un día soñé, todo bello de felicidad. Muchachita, para mí serás. Muchachita, para mí serás ese amor que un día soñé, todo bello de felicidad. Muchachita, para mí serás.